autoridades respecto a eso y puntualmente con el laboratorio de Córdoba? Bueno, realmente es muy positivo el mensaje que recibimos hoy de parte del gobernador. Hay un tema muy importante para toda la industria riojana, que es el tema de la represión de bonos. Realmente se está trabajando fuerte y estamos notando el apoyo por parte de la provincia. Es un tema que es de no darse la solución en forma correcta, y como dijo el gobernador, es algo que merecemos. Realmente nos deja muy comprometidas a la mayoría de las compañías. Pero me parece que el mensaje es claro. Nosotros apostamos a La Rioja, seguimos apostando a La Rioja, y realmente entendemos que este proceso lo vamos a revertir y bueno, vamos a seguir invirtiendo y apostando a seguir sacando los productos que estamos sacando de acá para el país y para el exterior. ¿Cuáles son los productos que se venden acá en laboratorios de... Bueno, la variedad de formas farmacéuticas y productos acá son muchísimos. Nosotros somos, nuestros productos más destacados están relacionados a los antiinflamatorios, a nuestra línea OXA, en la cual somos líderes dentro del mercado farmacéutico. Después hay una línea de psicotrópicos, ansiolíticos, productos para la tensión arterial. Bueno, es muy variada nuestra línea de productos. Pero ya les digo, somos fuertes en antiinflamatorios. La visita que realizaron anteriormente consistió en una explicación de todo, cómo es el proceso de trabajo acá en el laboratorio. Sí, estuvo a cargo del doctor, que técnicamente es el que maneja todos los conceptos productivos farmacéuticos, pero me parece que se sorprendieron y de alguna manera es muy bueno que vengan a ver este tipo de plantas, porque es una planta que tiene una característica que tiene muchos procesos diversos, hacemos muchas formas farmacéuticas y de alguna manera lo que pudimos mostrar es la calidad de los procesos que estamos llevando adelante y que continuamente estamos invirtiendo en nuevos equipos. Acabamos de mostrar un equipo que entró en régimen hace un día y que permanentemente para nosotros nos llena de orgullo porque nos mantiene vivos y de alguna manera podemos aggiornar permanentemente nuestros procesos. Seguimos creciendo. Por último, ¿con cuánto personal cuenta la planta? Actualmente somos 161, conmigo incluido. ¿Nos puede decir su nombre y su cargo, por favor? Mi cargo es gerente de operaciones y director técnico de la planta, y mi nombre es Norberto Tizón. Muchas gracias. ¿Y el suyo? Gerente general del laboratorio, Omar Rodeiro. Estoy a cargo de toda la parte operativa de la compañía. Muchas gracias.